De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continúa el Enredando las Mañanas, 10 de la mañana, 50 minutos. Le agradecemos un montón a nuestra compañera Diana de la agencia Timbó por esta entrevista y por pese a que no podía estar para salir al aire, a mandarnos una introducción o una despresentación de lo que fue esta entrevista que publicaremos en la página de La Roja y se compartirá también a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sabés que a través de ahí es donde también escuchás todos los programas del Enredando, en vivo, desde cualquier radio, y que tenés posibilidad también de escuchar todos los programas y las radios. También tenés posibilidad ahí con un control remoto de escuchar todas las radios que pertenecen a la red. Nos movemos de información y, tal como prometíamos, ahora sí tenemos del otro lado a Claudia Corol, comunicadora feminista, integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, investigadora del Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos y también conductora o co-conductora, productora de Espejos Todavía, el programa de FM La Tribu y de miles de radios de todo el país que lo retransmiten, así como esta casa, como Radio Roja, que escuchamos todos los viernes Espejos Todavía con Claudia y con Lili Daunes. ¿Estás del otro lado, Claudia? ¿Estás por ahí? ¿Claudia, estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Recién te hacíamos la presentación, pero estábamos ahí como, me parece, muteados en estas cuestiones de los Meets y los Google Meet y todo. Hacíamos tu presentación formal y también decíamos que te escuchamos semanalmente en Espejos Todavía, más allá de tus otras actividades con Pañuelos en Rebeldía y el Centro de Investigaciones y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos. Un gusto compartir una vez más un ratito de charla contigo en la mañana. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Claudia, acá hay mucho olor a varón en este estudio. Se nos venían temas importantes como esto de lo que pasó con el expresidente y su exmujer, todo lo que ha sucedido, que más allá de actualizar información, lo que teníamos ganas es de escucharte, de escucharnos, de pensar sobre cómo ha repercutido en la piel y en la cabeza de todos nosotros. Sí, sí, es importante en este momento, yo creo, reflexionar juntos, porque, a ver, no me extrañan las informaciones que se están conociendo sobre distintas violencias de Alberto Fernández contra su exmujer Fabiola Yáñez. Digo, no me extraña no porque supiera específicamente, sino porque sabemos, las feministas, los movimientos populares, que en los círculos del poder político, económico, social, patriarcal, es bastante habitual que se refuercen los roles de los hombres del poder con el ejercicio de masculinidades violentas, que se autocomplacen en castigar a las mujeres que subordinan, con un carácter prácticamente de objetos de su propiedad. Es decir, lo hemos visto claramente en distintas situaciones, e incluso no solo en este caso desde sectores del peronismo, en la izquierda y por supuesto la derecha, La Libertad Avanza. Para recordar solo algunas situaciones últimas, la sala séptima de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento de Fernando Espinosa, que había dictado la jueza en primera instancia, y el intendente de Matanza quedó en las puertas de un juicio oral por el intento de violación a su exsecretaria. Uh-huh. El diputado Germán Kixka, de La Libertad Avanza en Misiones, se le encontró material ligado a la de niños, niñas, adolescentes y a la pedofilia. El periodista Pedro Brieger, desde el progresismo, denunciado por periodistas argentinas por décadas de abuso sexual y abuso de poder contra estudiantes y periodistas que estaban bajo su rol de dirección. El senador Ezequiel Atauche, de La Libertad Avanza, que está siendo investigado por haber contratado sicarios para atentar contra su ex esposa. Es decir, podemos seguir seguramente sumando muchas, y cada uno en su lugar, en su territorio, conoce otras situaciones. en su movimiento, en su organización. Sabemos de muchas compañeras de los movimientos populares en nuestro país, en otros países, que han tenido parejas violentas, que ha sido mucho de lo que hemos charlado en los feminismos populares para ver cómo se enfrenta, porque está también esa idea de que quien denuncia rompe la, entre comillas, la familia, que es donde debieran internamente tratarse todos estos temas, ¿no? Esa idea de que los trapitos sucios se lavan dentro de la casa. Claro. Y eso ha funcionado y sigue funcionando como un tema que quien denuncia va a ser cuestionada, alejada muchas veces de las organizaciones y movimientos, y estigmatizada. Estigmatizada en un modo que está sucediendo ahora también, porque decir que está loca la persona que denuncia, que tiene problemas mentales, etcétera, es lo que siempre han hecho, no es ni muy creativo ni es nuevo, ¿no? Uh-huh. Incluso recordando a las madres de Plaza de Mayo, eran las locas, porque hacían una denuncia que no se hacía en ese momento. En este caso, ¿te parece que algo aplicable a cualquiera de estos argumentos que siempre a veces quedan en el medio, no tendría como su espejo o su aplicación, dada el rango politiquero o de expresidente, ex primera dama, cuando se entremezcla esto que, no sé, que nos pasa también al pensar estas cuestiones que se nos vienen a la cabeza de las operaciones? Nos sigue sucediendo estas conversaciones acá en los pasillos con la gente, no, pero parece una operación, pero esto, pero lo otro. No deja de ser también esta situación de primero creer a la víctima también, ¿no? De esta situación, más allá de del rosquerío político, se vuelve como a colar en nuestras cabezas y en nuestras cuestiones esto de dejar de lado la violencia y poner otras cosas por delante. Así es, y además que seguro que hay operaciones, digamos, eso no hay duda, pero claro, algunas operaciones se les dan servidas a los que las quieren hacer. Y bueno, como decía, el listado abarca políticos, intelectuales, profesionales de distintos espacios, pero efectivamente una de las diferencias grandes en este caso es el rango, la investidura, es un expresidente que además, en su ignorancia e hipocresía, se vanaglorió de haber terminado con el patriarcado. Algo que parecía una burla, que nos reímos con amargura cuando lo dijo, porque decíamos qué bruto, qué ignorante, pero eso hace que efectivamente sea más fácil hacer cualquier tipo de golpe hacia los feminismos con estos tipos que con tanta impunidad dicen cosas como esas, y entonces la estocada contra los feminismos se vuelve más dura. Y otro tema distinto, porque también estaba pensando, bueno, y no es la primera vez que un presidente maltrata a su mujer. Recuerdo a Zulema, claro, expulsada violentamente junto con sus hijos por Menem, y a Menem publicando, porque ni siquiera era secreto sus relaciones con tantas mujeres, que lo volvían a los ojos de algunos más macho, ¿no? Ah, sí, sí, estaba diciendo que era un presidente que invitaba a Susana Jiménez, a Xuxa. Total, resaltado su perfil de gentleman de J. Bond. Sí, y sus fiestas y todo eso que ahora también se lo acusa a Alberto, y también es un tema desagradable las fiestas en Olivos, pero no es la primera vez. Pero hay que ver que lo que pasó desde ese momento, desde antes hasta ahora, son décadas de feminismo. Claro. Es decir, no estamos en esos tiempos en que nadie decía nada, y que incluso se celebraban esas formas de intervención reafirmando un lugar de machos bravíos. Uh-huh. Por otro lado, digo, Fabiola no buscó aparentemente denunciar a Alberto, por lo que sabemos hasta el momento. Yo tampoco me quiero arriesgar a decir cómo fue, porque no lo tengo, o sea, falta mucha información y hay mucha desinformación, pero si es como se dice, llegó a todo ese material al juzgado a través de una vía bastante indirecta, e incluso ella en primera instancia no quiso hacer la denuncia. Entonces esto también nos pone frente a qué tipo de tribunales y a qué tipo de justicia nos encontramos, que tienen esa impunidad para filtrar información que revictimiza a la persona que ha sufrido violencia, y además que la expone de una manera brutal. Entonces, ahí hay cosas que hay que seguir investigando y denunciando, ¿no? ¿Cómo es que se filtraron esas imágenes? ¿Quiénes las filtraron? ¿Qué lugar en esa opereta tiene, yo qué sé, la secretaria fiel de Alberto? ¿Qué lugar tienen los jueces, en particular el juez Ercolini? ¿Por qué, por otro lado, por ejemplo, Cristina, que condenó a Alberto frente a esta información, en esa condena, de todas maneras, no hace ninguna autocrítica de que ella fue quien lo propuso como presidente? Ni hablar de la Porque, convivencia ¿cómo? durante ni hablar de la convivencia durante 4 años, ¿no? De estar Por supuesto, pasillo con ¿quién puede decir pasillo, que no pues. había visto nada? Claro. ¿No? ¿O por qué Grabois, que por ahí dice que sabía quién era y que todos sabían quién era, incluso lo nombra, dice que Aníbal Fernández es inmoral como Scioli y Massa, pero quién los volvería a votar si se repitieran las circunstancias? Algo tremendo, porque entonces es ratificar que estos no, son temas menores que no importan frente a lo que pudiera ser, cuáles son las disputas que se están construyendo. ¿O por qué, pregunto, Kicillof lo condena a Alberto Fernández teniendo a su lado a Espinosa? Claro. Es decir, hay mucho de. Estos días se habló mucho de hipocresía, se nombró la palabra cinismo. Hay mucha irresponsabilidad y hay mucha complicidad que vale la pena pensar cómo funciona desde las lógicas hegemónicas, aun cuando se exprese solidaridad a las víctimas, ¿no? Pero todo lo que rodea termina convalidando un sistema judicial y una relación con los medios de comunicación que están haciéndose un picnic con esta situación que me parece que es tremendamente dolorosa y tremendamente compleja por lo que puede implicar como golpe a las luchas históricas de los feminismos, de los derechos humanos, de los progresismos. Y que le, como decía antes, le regalan a este régimen político macho facho del gobierno nacional de Milei Villarruel estos elementos sobre los cuales es muy fácil, no hace falta ser, tener una SIDE nueva como la que están creando para hacer operaciones de inteligencia llamada, mal llamada inteligencia, ¿no? ¿Cómo te parece? Entonces, Sí, perdón. sí. No, no, no, no te quiero interrumpir ese cierre que ibas a hacer. No, no, no, decime. No, volvía como a pensar en la en Fabiola, mujer agredida, y la mirada de una sociedad, más allá de esta particularidad de ser una ex primera dama. El otro día ella misma se expuso a una entrevista, el viernes creo, con Infobae, donde habló ella en primera persona, porque ella se venía comunicando o mandando información a la prensa a través de una amistad y se iban conociendo algunas cosas. Pero, digamos, desde el lado de los feminismos, ¿cómo ha repercutido, digamos, sobre la figura de una mujer agredida en la exposición pública y en el tratamiento de todo esto? Sí, yo creo que una buena parte de los feminismos ha reaccionado solidarizándose, aún con la falta de información que sabemos que tenemos, pero en principio haciendo, apelando a este aprendizaje que hicimos en los feminismos, que es decir, te creo cuando una víctima denuncia violencia, y porque además ninguna de nosotras, incluso la mayoría de las mujeres, yo, hemos sufrido algún tipo de violencia, y sabemos que no nos es grato. Que nuestras imágenes golpeadas, nuestras imágenes entristecidas o angustiadas se transmitan por todos lados, ¿no? Es decir, eso también genera no solo la idea de yo sí te creo como un acto de fe, sino como que es la primera respuesta. Habrá tiempo para que se vaya sabiendo, conociendo mejor qué es, pero incluso en esa respuesta que a mí me indigna bastante, que es la estigmatización, y decir, bueno, es que si tenía problemas psicológicos, si tenía vulnerabilidad emocional, bueno, si una mujer golpeada, violentada de distintas maneras en la vida cotidiana tiene inestabilidad emocional, hay que sostenerla y contenerla, no profundizar el golpe. Y es por eso no es solo el golpe físico, ahí hay también entre los trascendidos, muchos elementos de golpes psicológicos, ¿no? De acoso psicológico, de permanentemente empujarla a situaciones muy duras. Entonces yo creo que la mayor parte de las compañeras feministas, incluso de las que han sido parte del peronismo, de Y los distintos acompañaron. estados, se pronunciaron solidariamente. Y algunas se han callado y eso creo que tendrán que hacerse cargo. porque el silencio en estos casos refuerza el golpe a los feminismos, ¿no? No fue lo generalizado, incluso quienes no hemos sido nunca parte de ese gobierno y hemos estado en la oposición, por supuesto también hemos tratado de respaldar y decir que creemos en la denuncia y no y rechazar todas las utilizaciones y malversaciones que desde la oposición, desde la derecha, hoy en el gobierno se trata de realizar para pretender descalificar a, no solo, digamos, al peronismo, sino también al feminismo. Es realmente de una brutalidad muy grande que quienes están habilitando a diputados para que vayan a visitar genocidas que mataron, torturaron mujeres, las violaron, robaron niños, niñas, hoy se presenten y haciendo solidaridades con una víctima de violencia de género. Pero para mí no es eso lo que tenemos que enfatizar, porque esa es la conducta de ellos siempre, claro. Y lo va a seguir siempre, sigue siendo siempre. Lo que nosotros necesitamos enfatizar, cuántos elementos necesitamos transformar todavía para fortalecer la respuesta desde los feminismos, para hacerla más profunda, porque si bien incluso muchas mujeres, podemos decir, no se van a sentir reconocidas en la imagen, en la experiencia de Fabiola, pueden tener sus críticas, yo qué sé, eso nos pasa en cualquiera, con cualquier situación, pero lo que se está mostrando es un espejo que amplifica las imágenes de cómo se responde a un caso de violencia de género. Entonces, si en este caso no se responde, con tu vecina también te abrís para no tener problemas con el vecino, ¿no? Que es el golpeador. Claro. En un movimiento no vas a cuestionar al dirigente, por ejemplo, que es violento, porque eso te trae problemas para recibir tu plan, porque el tipo controló, bueno, ahora ya no hay control de planes, pero pasaba también en los movimientos ese tipo de situaciones. En ese sentido, sí. En la figura del Estado y en la, digamos, en la lucha histórica del feminismo, que con el gobierno de Alberto, de alguna manera, llegó a institucionalizarse una figura como la del Ministerio de la Mujer, hoy borrado por este gobierno actual, y además de vapuleado también. En estos días también trascendió que Fabiola habría hecho un por lo menos un acercamiento a ese ministerio para comentarlo. Y no habría caído en saco roto, digamos, como suele decirse. Da para pensar también un poco qué tan potente fue esa incursión de un Ministerio de la Mujer, si las formas por ahí fue lo que estuvo en falla, si todavía el poder político es más poderoso que cualquier estructura que un Estado se propone tener. ¿Por dónde ves esa lectura también con el recorrido de esos 4 años de Ministerio de la Mujer y la situación actual? Sí, dos cosas. Por un lado, las dos ministras que hubo de la Mujer se han pronunciado solidarizándose con Fabiola. Y en el caso de las dos, se ha dicho que no han, o no registraron, o no sabían, no sé. Gómez Alcorta dijo que no supo de ninguna denuncia, lo que no quiere decir que no se haya hecho, ¿no? Pero digo, hay que pensar que pensaba también otras situaciones de ámbitos del Estado, ministerios provinciales, etcétera. Desde los feminismos populares siempre supimos que no daban respuesta como lo que necesitábamos a las situaciones que vivíamos de extremas violencias, por un lado, y también de distintas discriminaciones. Pensaba también en el INADI, que ahora también se desmanteló. Uh-huh. Es decir, a la vez que nosotros estamos rechazando el desmantelamiento de las políticas públicas, como desarmar, desorganizar por completo lo que fue el Ministerio de las Mujeres, o lo que es el INADI, o ministerios provinciales, también cuestionamos el rol que tuvieron, ¿no? Es decir, claro. No miramos por otro lado de que no se llegó a constituir una red real de sostén. Yo no, por eso no sé cómo fue el caso de Fabiola, pero en general no sucedió eso, digamos. Sí hay compañeras que a través de la línea 144 recibieron apoyo, por ejemplo, y eso también nos consta. Pero la verdad es que no logramos una institucionalidad que respalde fuerte y sólidamente a las víctimas de violencias. E incluso un poco el argumento que estaban dando desde los ministerios es que no era ese el rol, sino que el rol era la generación de políticas públicas. Bueno, ahí hay un debate que nos debemos los feminismos, ¿no? No solo en la evaluación del rol de la institucionalidad y de cómo se manejaron también, yo diré cómo se manejan, porque más allá de lo que sucede a nivel nacional, bueno, hay un ministerio de la mujer de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, claro, que sigue existiendo y tiene su equipo, y en otras provincias. Bueno, ¿qué necesitamos de esas instituciones donde quienes están al frente son feministas? Evaluar un poco la potencia que tuvieron esos dispositivos innovadores, tal vez es menester de revisión en estos tiempos también, mientras totalmente se los ataca desde el otro lado, ¿no? Claro, y no teniendo miedo que con eso le estamos favoreciendo a Milei y sus políticas machistas y patriarcales, porque ellos lo van a hacer igual, la destrucción de esos espacios. Claro. Pero sí, nosotros tenemos que saber qué necesitamos de esos espacios y qué nivel de articulaciones van a tener con los espacios de los feminismos no institucionalizados para poder articularse, para poder reforzar su intervención e incluso para poder aceptar los cuestionamientos, las críticas que muchas veces les hemos venido realizando. Y también para pensar, por eso digo, no es de una vez y para siempre la destrucción de esas instituciones, pero sí necesitamos pensar si vamos a hacer nuevas propuestas de políticas públicas, cómo se realizan. Y lo otro que necesitamos pensar es cómo presiona el poder político sobre esas instituciones, para que muchas compañías con largas trayectorias feministas sientan que es un problema de pronto sumarse a denuncias de gente que está ligada al poder político. Hace unos minutos también hacías el enlace con este gobierno que va por todo y que en la última semana también nos espantamos, como bien me decías, con esta visita a los genocidas, que no sería solo una visita así nomás, sino que ha trascendido que está en cocinada una ley para excarcelaciones de genocidas. ¿Qué lectura te queda de lo que ha sido este conocimiento de la reunión, de los planes que parece que están tramando desde los lugares donde estás militando y ocupando y pensando el país? ¿Para dónde se te va la cabeza? No, yo creo que es parte de las políticas negacionistas que van no solo por negar lo que fue el terrorismo de Estado, sino por reivindicarlo. O sea, ya no son solamente negacionistas. Y por entregarle un lugar en esa estructura de una nueva sociedad que, entre comillas, se está tratando de construir desde el poder, donde estos criminales vuelvan a ser reivindicados como héroes y patriotas de la Argentina. Es muy grave, es gravísimo, porque en realidad yo creo que más allá de incluso de las personas a las que están intentando indultar o liberar con monstruos como Astiz, que sabemos las responsabilidades que han tenido en el crimen de las de muchas personas, pero entre ellas de las madres de Plaza de Mayo, de las monjas francesas. Yo creo que lo hacen porque necesitan darle poder a la policía y a los militares para volver a reprimir, sea en estado de llamada democracia o dictadura con elecciones, como le quieras llamar. Pero el tipo de gobierno que están realizando, el durísimo ajuste contra el pueblo, contra las mujeres, el desmantelamiento de las instituciones que defienden nuestros derechos, el acoso a las comunidades, a los pueblos originarios. Ayer a la noche supimos del crimen de un hermano mapuche. Sí, sí, estuvimos comentando al principio del programa el asesinato y otro herido grave. Sí, que son de la Lofin Alef, nosotros hemos estado ahí. Es decir, necesitan, por un lado, acostumbrarnos a los crímenes y darle tranquilidad a quienes lo realizan de que van a tener impunidad y que van a ser reconocidos. Eso te iba a decir, además del entramado, digamos, estructural, institucional, eso que ya se viene repitiendo hace varios años, de una especie de batalla cultural, esto que decís de, de acostumbrarnos la cabeza a que es posible y que es está naturalizado. Así es, y otra cosa que quisiera mencionar también es desalentarnos, porque un poco lo que circula incluso entre compañeros, compañeras muchas veces, es si todo lo que luchamos históricamente hoy está siendo golpeado, amenazado, agredido, bueno, si ha tenido sentido esa lucha, y en vez de mirar los aprendizajes como lecciones para fortalecer nuestras luchas, se los mira como elementos que generan mayor desconfianza en nuestras propias fuerzas, entre nosotros y nosotras. Y yo creo que esto es uno de los sentidos fuertes que tienen todas estas acciones, decirnos que no valía la pena luchar por todo esto y que estamos derrotados. Y yo eso no lo creo, lo digo sinceramente, desde toda la reflexión que pude hacer alrededor de estas situaciones y otras que estamos viviendo casi cotidianamente, la quita de los niños a Susana, a Constanza Tarico en Córdoba, uh-huh. Que también es un golpe muy duro, el juicio que se está haciendo por la muerte de Luana en Córdoba también. Bueno, yo digo, estos son golpes, pero golpes hemos tenido históricamente. Y el tema es que los golpes no nos hagan desertar de lo que somos nosotros y nosotras como pueblo y como organizaciones, como feminismos, como movimientos de derechos humanos. Hay un ejemplo luminoso que te trajo por acá, por nuestras tierras, por el Valle de Punilla, que es la hermosa historia de Alina Sánchez, que hace poquito estuviste acá para un preestreno del documental Lejerín, En busca de Alina. Y bueno, también teníamos ganas antes de despedirte, de que nos cuentes un poco, y sobre todo para que le cuentes al resto del país si hay posibilidades de verlo, si hay otras formas de acercarse a la historia de Alina. Sí, cierro primero comentando con esta idea. Las madres de Plaza de Mayo nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y lo que nos quieren hacer en esta batalla cultural tan dolorosa, tan intensa, es que abandonemos la lucha, que nos dividamos, que nos separemos, que nos desencontremos, que nos desesperancemos, que estemos tristes, y hay motivos de tristeza, muchos, pero también yo creo que tenemos que encontrar en cada situación, en cada contexto y en cada momento los motivos de esperanza, y en esto entra la pregunta que hacías, por eso lo quería ligar, porque Alina Sánchez, médica, que se formó en Cuba como médica, pero que es de origen argentino, ella nació en San Martín de los Andes, vivió en Córdoba, vivió precisamente en Villa Jardino, uh-huh. Fue a luchar y a trabajar junto a las compañeras del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y allí cayó, y ahora se ha reconstruido su memoria, su historia, a través de un documental que todavía está en fase de preestreno. Creo que vamos a ir teniendo momentos de presentación y de diálogo, porque es una historia muy maravillosa, de mucha entrega. Alina, bueno, yo la conocí porque colaboramos en muchas cuestiones de educación popular, de salud popular, y era una compañera maravillosa, de una fuerza y de un optimismo y de una ternura muy grande. Nosotras estamos como equipo Pañuelos de Rebeldía construyendo un espacio Alina en Villa Jardino, que también quienes tengan interés de conocerlo, vamos a ir generando momentos para que vengan, en un espacio que estamos construyendo en adobe, un espacio de, por un lado, que queremos que sea para la formación feminista, pero también para la sanación, y donde el territorio nos lo legó la mamá de Alina, Patricia Gregorini. Bueno, y eso, vivir cuando yo cada vez que llego a Villa Jardino, que una vez por mes más o menos en Minga hacemos la construcción, lo celebro, digamos. Y es un motivo de alegría ver ese sol saliendo todas las mañanas entre las sierras y tratando de llenarnos de luz. Y es también una alegría participar de muchos momentos de encuentro, de diálogos, que hacemos al tiempo que vamos construyendo con Adobe ese espacio. Te agradecemos un montón este rato de charla, y además me parece que es ideal esto que decís en la retroalimentación propia, constante y colectiva de aferrarse a estas cuestiones para soportar el presente y para contrarrestarlo también. Por supuesto, yo sé que estamos terminando, pero que exista la Red Nacional de Medios Alternativos, las radios comunitarias, los espacios de comunicación, como estos también son motivos de alegría, porque si no tendríamos solo las voces hegemónicas que nombrábamos antes, sembrando desesperanza. Entonces creo que también es parte de nuestros esfuerzos y de nuestros logros. Ahora la semana que viene es el encuentro nacional, ¿no?, de la Red Nacional de Medios en Jujuy. Sí, sí. Y ahí vamos a estar también. Es decir, son momentos donde quienes estamos resistiendo insistimos en encontrarnos, en dialogar y en generar proyectos colectivos. Claudia, muchísimas gracias por este rato compartido de lunes a la mañana. Y bueno, ya que venís por Punilla, te esperamos acá por la radio cuando quieras. Genial, voy a estar. Acá suena Espejos todavía, siempre, firme, todos los viernes. Retransmitimos y te dejamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias de vuelta. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Claudia Corol, integrante de Pañuelos en Rebeldía y comunicadora, investigadora, movimientos sociales. Un gustazo siempre escucharla, compartir y sobre todo eso, escucharla en algunas reflexiones que ameritan salirse de lo coyuntural, de los dimes y diretes, de la información que sabemos que está más que sesgada y hasta le dudamos un poco a todo con las operetas. Y bueno, parar un poco la pelota para pensar un poco qué significan estas cosas que nos golpean desde la pantalla. Vamos un poquito de música, Juan Martín, si te parece. Claro, un poquito de música para amenizar. ¿Qué te parece Palo Pandolfo? ¿Te gusta Palo Pandolfo? Te lo pido, por favor. Bueno, vamos entonces un poquito de música aquí en el Enredando las Mañanas de este lunes. Ella vendrá, la la la la la, la la la la, y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. Solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá.